arranca pelao, que llegó Cuco con maíz y la rumba barranquillera. A la hija. Ay, que lo que tiene como enloquece a la hija. Cuando llega el carnaval se oyen a los pelados con las peladas gritando en un rincón agarrado. ¿Qué es lo que tiene tanto enloquece a la hija? Ay, que lo que tiene. La hija. Ay, que lo que tiene como enloquece a la hija. Por otro lado, la mamá, cuando muere Joselito, pues muy discretamente también echan su gritito. Ay, Joselito, mi marido se murió, pero queda tú para reemplazarlo, dame para la comida. Y que lo que tiene como enloquece a la hija. Seas mala maía, déjame meterme en la rumba. Si más faltaba, maestro, si tú eres el rey del pueblo barranquillero. ¡Ay! ¡Cupo, cupo, cupo! ¡Uepa, hey! ¿Qué es lo que tiene? A la hija. Ay, que lo que tiene como enloquece a la hija. Otros van al carnaval dispuestos a poner la mano y la pobreza porritas pasan la noche gritando: quítame la mano. Pero mami, que no ponga la mano. No, si así, que me quite la mano del vacilón. Quítame la mano. ¿Qué es lo que tiene? De fiestas donde sale todo el mundo y luego los 9 meses es cuando salen los frutos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Nació varón! ¡Papá! ¿Qué es lo que tiene? Carnaval, la gente de Mequejo se vive quejando. ¡Añoñi! ¡Añoñi! Ajá, no te apures, tú verás ahora. Esto es pura fiesta, Baloy. ¿Y en Barrio Abajo? Lo bailan bajito, y si no te abaja, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan, te empujan, te jalan. Y en Rebolo, después que muere Joselito, lo meten en un cajón. Lo meten, lo sacan. Lo meten, lo sacan. Lo meten, lo sacan. lo meten, lo ¡Ay, maía! Pero qué fiebre de rumba en el carnaval. ¡Puro sonero y valor! ¡Vaya, maestro! ¡Corre, que vienen los muchachos de las nieves y te pintan de blanco! ¡Te pintan de blanco! ¡Te pintan de blanco! ¡Te pintan de blanco! ¡Te pintan de blanco!